No, la mina. ¿De qué está leyendo? ahora que tenemos que leer para la política. Pero si no, leo 4 o 5 veces mi vida. Me gusta el amor de los tiempos del cole. Es muy fuerte ese libro. Dale. Parate ahí, por ahí tienes suerte. Pásame, a ver mi nombre. Está nuevo, te va a adelantar. Gracias. Buenas tardes. Juan, ya me conocen acá en la presentación. Veníamos a informarle, hoy organizamos una sala con el compañero Patricio, que es un estudiante de educación, como también estudiante de las carreras. Hoy vamos a hacer una charla sobre el 24. Sobre todo para ver qué día podemos. 22 años de golpe militar. El 24 de marzo de 1976. Bueno, vamos a presentar una investigación que aborda con docentes de acá de la UNLU y también con estudiantes pasantes de la carrera de Historia de Educación. Es una investigación sobre los militares, los detenidos desaparecidos del partido de Luján. Que va a abordar, bueno, el tema, el perfil político, digamos, de los tenidos desaparecidos, tanto de la juventud guevarista como de la juventud peronista. Bueno, el objetivo, digamos, hoy, digamos, para el 24 de marzo, bueno, es a través de esta investigación poder, digamos, reivindicar la militancia, ¿no?, de los compañeros, bueno, desaparecidos del campo popular, ¿no? Y además, bueno, reivindicar también, también la desaparición de Julio López, ¿no? Que es un compañero también, ¿no?, que su desaparición obviamente es mucho más temprana, pero también, bueno, es un compañero también del campo popular. Así de que, bueno, la idea es poder recuperar la memoria histórica, ¿no?, y poder también repudiar, ¿no?, a los genocidas, ¿no?, a través de sus actividades. Y instaurar una línea de derechos humanos de trabajo dentro de lo que es el claustro de estudiantes, ¿no?, para que haya una mayor conciencia y una mayor participación de eventos. Bueno, los invitamos. Va a empezar aproximadamente 6:30, o sea que veamos, vean, que cada uno pueda acercarse, digamos, está abierta la marcha. Vamos a hacer el aula de psicología evolutiva, que es el aula 103. Bueno, creo que nada más, no sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, hasta luego, gracias. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. No, eso es Violeta, ese es tu lugar, Violeta. Ah, perdóname. Bueno, a mí me quería saber si pudieron conseguir la bibliografía, tal como adelanté la vez pasada, en nuestro primer encuentro, el propósito de esta reunión es comenzar a abordar esto que constituye el primer punto dentro del primer tópico que articula el programa de la materia, que son las relaciones entre sentido común. Filosofía, ciencia. Quienes hayan tenido oportunidad de leer el texto que vamos a trabajar hoy conjuntamente, que lleva por título La Miseria de Conocimiento, y que es un profesor de Mar del Plata llamado Campaña, habrán visto que antes de meterse de lleno en el así llamado análisis tripartito tradicional del conocimiento, da cuenta que frente a qué es el conocimiento como pregunta filosófica esencial, hasta disciplina y epistemología, se han articulado diversos métodos, dice como España. El primero de ellos consistente en sostener la tesis filosófica de que en rigor el conocimiento es imposible. La Comestaña comienza dando cuenta de algo que históricamente tuvo lugar ya desde la antigüedad clásica, tal como es una posición escéptica en torno al conocimiento. Inmediatamente intenta eludir esta tesis filosófica vía una apelación a lo que en el texto llama el uso común del lenguaje, ¿no? Sería, está esta tesis filosófica en función de la cual se sostiene que el conocimiento es imposible, pero veamos qué es lo que pasa en nuestro lenguaje cotidiano, el lenguaje ordinario, al que apelamos en nuestras conversaciones cotidianas, tiene vocablos cognitivos, tales como saber, conocer. Y de hecho, nosotros consideraríamos que conocemos muchas cosas, algunas muy triviales, otras más interesantes. ¿Cuál es el paso preliminar que da Comesaña en este artículo? Como habrán visto, es muy cortito y que vamos a trabajar de conjunto en él. Sí, el que nos dieron es más cortito, lo común como lo saca una voz. Sí, sí, sí. Falta una hoja. Sí, pero al final la conocimos, la reclamamos. Ah, es nada más que consignar así la procedencia. Pero llega hasta la cuarta. Hasta la cuarta condición. Pero es un pedacito de la cuarta condición. Es un pedacito. Ah, sí, sí, sí. Yo tengo todo. Es efectivamente muy escueto, aunque muy denso conceptualmente el artículo. Y es que parte de la siguiente cuestión preliminar. Frente a una tesis filosófica, lo que hace con Comesaña es reconducirnos al lenguaje cotidiano, frente a aquellos que han intentado sostener, algunos desde una mera actitud, algunos mediante la mera interacción de la pregunta, bueno, ¿y eso cómo lo sabés? Y otros mediante recursos filosóficos más interesantes, como es sustentar un argumento, que el conocimiento es imposible, lo que hace, insisto, es reconducirnos al lenguaje cotidiano. ¿Sí? ¿Y eso por qué? ¿Cuál es el supuesto que está a la base de este abordaje que hace Comesaña y que es parte de lo que vamos a problematizar a partir de este primer hito? Bajo la presunción de que en rigor el lenguaje ordinario es un medio no transparente, ¿sí? El lenguaje a través del cual nos comunicamos es un medio en el que han ido decantando las experiencias de generación tras generación. Y esta suerte no puede pensar que su estructura sintáctica, su vocabulario, los matices que aparecen en el uso, son todos elementos que reflejan el sentido común. ¿Sí? Entonces, el paso preliminar que va a comenzar es que no puede, frente a aquellos que, intentando una tesis filosófica, han pretendido que el conocimiento es imposible, reparemos en qué es lo que sucede en el funcionamiento del lenguaje cotidiano. En nuestras conversaciones cotidianas todo el tiempo estamos asumiendo que si conocemos o sabemos, también que como yo le decía la vez pasada, vamos a usar de manera intercambiable muchas cosas, ¿sí? Algunas, insisto, interesantes, otras triviales. Ahora bien, ¿de qué modo la filosofía tematizó el sentido común y de qué hablamos cuando hablamos del sentido común? ¿Y en qué sentido el sentido común podría ser relevante para la reflexión filosófica y la reflexión científica? Uno podría arrimar una primera caracterización del sentido común en los siguientes términos. Está constituido por un conjunto de convicciones y actitudes compartidas por la generalidad de los hombres, hombres y mujeres, no hablo de hombres en el sentido de especie humana. ¿Cuáles serían entonces los criterios para identificar algo como una convicción de sentido común? Históricamente se han propuesto por lo menos los tres criterios siguientes. Para dar cuenta de las convicciones de sentido común. En primer lugar, tal como la expresión lo indica, la idea es que sean convicciones aceptadas por la generalidad de los hombres, ¿sí? la calificación de común alude a la noción de universal, que puede hacerlo en un sentido más o menos restringido, ¿sí? Vamos a ver de qué manera se ha problematizado también el hecho de que estas convicciones sean compartidas por qué generalidad de hombres, al interior de una determinada comunidad cultural y no al interior de otra. Son convicciones que se pretenden universales ahora en un sentido mucho más amplio, esto es, atravesarían todas las culturas en tanto conformadas por miembros de nuestra especie. Un primer criterio sería este, compartida por la generalidad de los hombres bajo una acepción de generalidad que tendríamos que precisar. Un segundo criterio que sugerimos para dar cuenta de qué cosas podrían constituir estas condiciones en sentido común es que tienen que ser tales que su aceptación resulte compulsiva, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Son condiciones tales que no solo sostenemos, sino que parece que no podemos dejar de sostener, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque si dejáramos de sostener estas convicciones, se seguirían ciertas inconsistencias, prácticas peculiares. Para empezar a dotar de cierta armadura concreta, esto que estamos teorizando por ahora en abstracto. Una convicción en principio de sentido común es que existen sobre la faz de la Tierra otras personas como yo, ¿sí? Otros miembros de la especie. Esta parece ser una convicción compartida por la generalidad de los hombres. Parece tener este sesgo de tener que ser aceptada compulsivamente. Y esto porque pareciera que en caso de no serlo, o sea, si yo hiciera caso omiso de la convicción que sustenta que existen sobre la Tierra otras personas como yo, se seguirían en mi obrar ciertas conductas que harían que se me calificara ya no de error, sino más bien de locura. Si uno abandonaba una convicción de sentido común tal como que en la Tierra hay otras personas como yo. Y como cuarto criterio, así, se suele sostener que estas convicciones tienen lo que se llama una certidumbre o firmeza peculiar. En el sentido de que parecen ser tales que no resultan objeto de ninguna duda razonable. ¿Sí? Ahora bien, estos criterios que nos permitirían aislar un cierto núcleo de convicciones nos van a permitir encontrarnos con un cierto contenido. Históricamente son varios los filósofos que han emprendido una defensa del sentido común. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de defender el sentido común en virtud de sus relaciones con la filosofía y con la ciencia? Hay quienes emprendieron la defensa de que ciertas convicciones del sentido común constituyen en realidad las creencias filosóficas verdaderas, ¿sí? Aquello que básicamente la filosofía tiene que inventariar, explicitar y elaborar de un modo claro, pero básicamente serían el objeto de la filosofía. Hay quienes han sostenido esto además por razones especiales, esto es, porque frente a determinadas creencias filosóficas la idea es que estas convicciones del sentido común tendrán un tipo de autoridad especial, ¿sí? Y hay quienes han sostenido que en realidad el sentido común importa la filosofía, porque en realidad uno puede encontrar en estas convicciones ejemplos paradigmáticos de conocimiento. Alguien que intentó defender estas convicciones de sentido común bajo esta peculiar estrategia, esto es, ver en estas convicciones ejemplos paradigmáticos de conocimiento, es un filósofo británico que vive en el siglo pasado y que en 1925 escribió un artículo que se llama precisamente así, Defensa del sentido común. ¿Qué es lo que hace Moore en este artículo? Bueno, en el mismo espíritu en que Comesaña está reivindicando que volvamos sobre el lenguaje ordinario, ancla en el lenguaje ordinario, ¿sí? En expresiones a las que apelamos cotidianamente para listarlas, inventariarlas y encontrar en ellas ejemplos de conocimiento genuino, ¿sí? Entonces, fíjense cuál es la lista, como dice Moore, de trivialidades que constituyen para él el sentido común. E insisto, ¿cuál es el presupuesto que saca la base que también podemos poner en cuestión? Hubo toda una corriente en filosofía que encontró precisamente en el lenguaje ordinario el instrumento idóneo de análisis filosófico. ¿Y esto por qué? Porque se suponía que el lenguaje ordinario es reflejo de la estructura conceptual que subyace a nuestra comprensión del mundo, ¿sí? Pues si uno quiere desentrañar cuál es la comprensión que compartimos del mundo, una vía de acceso adecuada sería precisamente la de los vericuetos significativos del lenguaje ordinario, ¿sí? Es por este supuesto metafilosófico, si quieren, acerca de cómo hacer filosofía, que cierta gente en el siglo pasado, en especial los así llamados filósofos de Oxford, y en especial uno de ellos, Peter Strawson, van a poner tanto énfasis en el análisis del lenguaje ordinario, ¿sí? Es un medio para poder ver cuál es la estructura conceptual que está por debajo de nuestra comprensión del mundo. En un conjunto de, por ahora digamos, enunciados, pero vamos a ver que esto también ha sido cuestionado, que representarían esos casos paradigmáticos de conocimiento. Y ahora, digamos, como para empezar a ver de qué modo esto opera más concretamente, les leo algunas de las cosas que Moore, en este análisis del lenguaje ordinario, identifica como aquellas que nuclearmente conforman nuestro sentido común. A ver si en efecto, dado que la tarea convicción es que nosotros también como miembros del jefe tendríamos que compartir, estamos de acuerdo con este listado de cuestiones que él nos va a dar. ¿Cuál es la idea del mundo? Entre las trivialidades se encuentran las siguientes. Hay en el universo grandes cantidades de cosas materiales, ¿sí? Parece ser que entre nuestras convicciones de sentido común hay un elemento central que es nuestra convicción o certidumbre acerca de la existencia de objetos materiales tales como este escritorio. Además de cosas materiales como estas, tenemos la convicción de que existe nuestro propio cuerpo, ¿sí? Cuando Moore en este texto del 25 que lleva precisamente este título, Defensa del sentido común, comienza a listar esto que denomina trivialidades, empieza por decir esto, en el momento presente, esto es ahora, hay un cuerpo vivo que es mío, ¿sí? ¿Qué otro tipo de cosas de perogrulladas o trivialidades conformarían el núcleo de convicción en sentido común para Moore? hay sobre la superficie de la Tierra cuerpos de millones de personas, de millones de animales, de millones de plantas. También se encuentran allí enormes cantidades de objetos inanimados, como montañas, piedras, etc. La Tierra misma es una masa enorme de materia. Todos los objetos materiales están ubicados en el espacio. Los seres humanos, las personas, tenemos mentes, es decir, llevamos a cabo actos mentales. Vemos, oímos, sentimos. Esos actos acaecen en el cuerpo de la respectiva persona. En cada instante se producen sobre la superficie de la Tierra millones de actos diferentes de conciencia llevados a cabo por millones de personas diferentes. Los objetos materiales continúan existiendo cuando no somos conscientes de ello. Tanto los objetos materiales como los actos de conciencia están en el tiempo. Estos han existido en el pasado, existen en el presente y existirán en el futuro. En primera instancia, ¿ustedes acuerdan de que esto que acabo de leer presenta la ecuación para con estos cuatro criterios? ¿Les parece que son condiciones compartidas por la generalidad de los hombres, que son tales que hay que aceptar compulsivamente, pues no tenemos otra chance, no es que queremos incurrir en inconsistencias prácticas peculiares, como que nos tienen de locos, y que tienen una peculiar certidumbre o firmeza en el sentido de que no parecen pasibles de una duda genuina, razonable? ¿Hasta aquí acuerdan, conceden esto que Moore pide que nosotros, que le concedamos a los efectos de su defensa del sentido común? Entiendo su silencio como que le están atorando el punto. Bueno, Moore pretende algo más, como yo les decía. Es que él conoce la verdad, eso que yo les acabo de leer, con certeza. ¿Sí? Para él, esto que les acabo de leer constituye cada una de esto que en terminología van a ser proposiciones, constituyen casos genuinos de conocimiento. ¿Sí? Yo sé, dice él, con certeza que en este momento existe un cuerpo humano vivo que es vivo. Ahora bien, frente a esta defensa que él hace del sentido común desde la legitimidad que tendría como conocimiento paradigmático, hubo otro filósofo que hasta el final de su vida pretende disputar esta posición. Y ese filósofo fue Ludwig Wittgenstein. Un filósofo que sobre todo en la mayor parte de su vida filosófica, que ha sido bastante singular, por cierto, se ocupó de cuestiones vinculadas a filosofía del lenguaje, filosofía de las matemáticas, hasta que el ocaso de sus días vuelve sobre alguna de las reflexiones epistemológicas más caras al propio Moore y vuelve para disputarlo. Y vamos a ver que hay ciertas cosas que comparte con Moore y otras que rechaza taxativamente en virtud de que abrazan una noción de conocimiento tal como la que Comesaña se propone presentarnos desde la caracterización tradicional en su artículo. ¿Qué es lo que le va a decir Wittgenstein a Moore? Vamos a contextualizar un poco el punto. Hay quienes ven este textito de Moore como tomando por interlocutor precisamente al escéptico. Que el escéptico interesante, que es el que pretende concluir a partir de un argumento que el conocimiento es imposible. Si ustedes ya lo van a ver más detenidamente en los prácticos, quien canónicamente traza, como decíamos la vez pasada, varios escenarios escépticos, como un mero medio, ¿sí?, que su fin va a ser el establecimiento de un conocimiento cierto, es precisamente Descartes. En la primera y tercera de las meditaciones metafísicas, especialmente en la primera, que es la que vamos a trabajar nosotros en prácticos, nos presenta estos escenarios escépticos. ¿Sí? Frente al escéptico que pretende dudar, dice Wittgenstein, ahí donde la duda no tiene sentido, para Wittgenstein, Moore está incurriendo en un intento similar, porque pretende afirmar saber o conocimiento, ahí donde la afirmación de saber tampoco tiene sentido. Básicamente, ¿cuál va a ser el punto de vista? En general, la angustia, en realidad, estas condiciones de sentido común no representan genuinamente conocimiento, porque por conocimiento entendemos creencias verdaderas, justificadas, ¿sí? Porque respecto de muchas de estas pretendidas proposiciones que yo les leí, dice Wittgenstein, uno no puede aducir más que otra vez la proposición misma. Esto es, si alguien me pregunta frente a la afirmación, sé que tengo 2 años, dice Wittgenstein, no voy a poder más que otra vez iterar, tengo 2 manos. Y si no puedo aducir un fundamento cierto, diferente de aquella proposición que pretendo conocer, en realidad no estamos ante un caso genuino de conocimiento. Lo que va a hacer Wittgenstein es reivindicar y reivindicar un modo exacerbado esas condiciones de sentido común, pero en realidad a la manera de una especie de precondición del conocimiento. ¿Sí? Porque la creencia anula ese conocimiento, el saber, el creerse del tener hace que yo crea que saber, a veces se refiere cuando lo contradice. A ver, la idea es esta. Moore sostiene que sabe la siguiente proposición. Ahora hay un cuerpo humano vivo que vive. Wittgenstein le dice lo siguiente. Acuerdo en que tenemos que reparar en este tipo de afirmaciones, porque tienen un enfoque muy peculiar dentro de lo que va a ser la construcción del conocimiento, que es que parecen darnos un punto de apoyo. Sí. Es un cuestionario, dice. Pero dice Wittgenstein, a mi juicio, la posibilidad de conocimiento va de la mano de la posibilidad de duda. En consecuencia, si se trata de algo incuestionable, esto es algo de lo cual no puedo dudar, entonces correlativamente tampoco va a poder ser objeto de genuino conocimiento. En realidad, estas cosas constituyen algo así como una precondición para el conocimiento del aducir razones, ¿sí? De la contrastación, de la investigación científica. Y valiéndose de un estilo que es muy propio, que es un estilo que está plagado de metáforas, le dice Wittgenstein a Moore, en realidad desempeñan algo así como el lugar que tiene el lecho rocoso del río, ¿sí? Por sobre el cual fluye el agua, bueno, desempeñan ese papel, son algo así como el punto de apoyo, o valiéndose de otra metáfora, son algo así como la bisagra, ¿sí? El gofine, aquel punto fijo, aunque vamos a ver que se trata de una sujeta entre comillas, porque en realidad para Wittgenstein no habla algo así como condiciones incuestionables, inconmovibles, sino que pareciera que todas las condiciones son mutables, pero el punto es que siempre tiene que haber algunas sobre las cuales nos podamos apoyar para que ese juego de pedir y dar razones tenga lugar. Entonces, frente a las pretensiones de saber que tiene Moore, Wittgenstein dirá no, en realidad eso no es objeto de conocimiento, eso configura aquello que podemos denominar un cuestionable, ¿sí? ¿Cuál sería el punto de acuerdo entre ambos? Sin duda el reconocimiento de la legitimidad de estas condiciones que parecen desempeñar o tener un estatus peculiar en lo cuanto a la construcción del conocimiento. Pero ahí donde Moore pretende que eso representa un caso paradigmático de conocimiento, Wittgenstein le dice no, en realidad eso es precondición para el conocimiento. Es algo así, dice Wittgenstein, como el trasfondo que nos viene dado, ¿sí? La imagen del mundo que recibimos. Pero eso todavía no constituye genuino conocimiento. ¿Por qué? Porque para constituir genuino conocimiento tiene que ser posible dudar de ello. Para constituir genuino conocimiento tenemos que poder alegar razones pro contra, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que algo sea genuino conocimiento, en realidad, tiene que poseer esencialmente justificación, ¿sí? Y esto precisamente nos remite al análisis tripartito clásico, que decimos que es tripartito precisamente porque ahí la tres condiciones, que son las condiciones de creencia, verdad y prueba justificada. Más allá del estatus que uno le dé a estas convicciones, y va toda una aclaración terminológica técnica, si quieres. Nosotros vamos a ver que el conocimiento proposicional, como dice Francisco Pizmania, es tal, y adelanto, pero después vamos a volver más a utilizar nuestra locución, así que no se preocupen, pero quiero hacer esta aclaración porque vengo hablando de convicciones, quiero que se entienda en qué sentido hablamos de convicciones. Porque básicamente cuando decimos sé que el radio de la Tierra es de 6.360 kilómetros, lo que sigue a la cláusula G es, en principio diríamos, una oración que expresa una proposición con O, ¿sí? Una proposición. Y decíamos que básicamente es expresada por oraciones que gramaticalmente aparecen bajo la forma de oraciones declarativas, o sea, informan algo. Tal que eso que informan puede ser, y eso es lo decisivo, verdadero o falso, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que dice Wittgenstein respecto a estas condiciones? Estas condiciones, precisamente en tanto precondiciones, no son ellas mismas proposiciones, ¿sí? En consecuencia, algo que podamos conocer de lo que es la caracterización tradicional. Sino que en realidad, dice Wittgenstein, son el trasfondo contra el cual distinguimos lo verdadero de lo falso, ¿sí? Esa es una razón adicional por la cual se opone a caracterizar este núcleo de trivialidad como conocimiento proposicional, ¿sí? Y vamos a hablar en realidad de convicciones, de certidumbres que se manifiestan en nuestro hogar y que no son ni verdaderas ni falsas, sino que son algo así como precondiciones para la verdad y la falsedad. Pero sí él afirma que puede llegar a las tres, condiciones, que es creencia, verdad y prueba. Para que haya conocimiento, sí. Precisamente como una de estas condiciones no se satisface en los ejemplos que da Moore, en realidad, a su juicio, Moore está incurriendo en el mismo tipo de intento descaminado que incurre el escéptico. Ahí donde el escéptico pretende dudar de lo que Wittgenstein considera que no se puede dudar, que es también incuestionable, Moore pretende saber allí donde el conocimiento tampoco es posible, y está incurriendo en una suerte de abuso del lenguaje, porque básicamente para que haya conocimiento, dice Wittgenstein, tiene que haber posibilidad de duda. Si eso resulta indudable, entonces es incognoscible en sentido estricto. Él quiere nivelar entre los dos extremos, que saber todo o no saber nada. No, en realidad lo que quiere hacer, y esto ya tiene que ver con cierta concepción de la filosofía que tiene Wittgenstein, y que en parte uno puede leer entre líneas en el artículo de Comesaña, es el siguiente señalamiento. Para Wittgenstein, en realidad, no hay genuinos problemas filosóficos. Vieron que entre líneas Comesaña habla de disolver problemas, bueno, en realidad está pensando en una concepción de la filosofía como la de Wittgenstein cuando él habla de disolver problemas. Según la metafilosofía de Wittgenstein, o sea, la reflexión que Wittgenstein hace de la filosofía, en realidad no hay genuinos problemas filosóficos, sino que los problemas filosóficos, dice Wittgenstein, se generan como nudos, como embrollos que vamos armando nosotros con las palabras, ¿sí? La función de la filosofía es para él, en ese sentido, terapéutica o negativa. Terapéutica porque básicamente lo que tiene que hacer es curarnos de esta enfermedad de armar nudos conceptuales, ¿sí? Y entonces básicamente la filosofía de su concepción no consiste en la articulación de un corpus de tesis positivas, sino que es concebida negativamente, esto es, como disolviendo estos pseudo-falsos problemas, ¿sí? No digo que Comesaña suscriba esta concepción de la filosofía, pero cuando se habla de disolver problemas, se está pensando en este tipo de enfoque. Entonces, para responder a tu inquietud, lo que él está queriendo señalar es el tipo de embrollos o de nudos conceptuales en los que se mete tanto el escéptico que pretende dudar de lo incuestionable, como alguien como Moore que pretende saber lo que en realidad tampoco es objeto de conocimiento. Sí. Ahora bien, traigo todo esto a colación porque empiezo con el primer paso metodológico que da cuando están en el artículo. Vieron que él insiste con que frente al menos el problema del conocimiento, porque no pretende hacer exhaustivo este abordaje metodológico a todos los problemas filosóficos sin más, pero al menos en forma al problema del conocimiento, le parece adecuado reconducirnos al lenguaje ordinario. Lo que va a hacer es recoger lo que la tradición filosófica mayoritariamente hizo, que es analizar el lenguaje ordinario y más especialmente analizar el vocablo conocer o saber. ¿Sí? ¿Qué es lo que está involucrado cuando decimos que alguien conoce que la Argentina es un país del continente avanzado? Pues básicamente, inscrito en esta idea de que el lenguaje ordinario nos permite arrojar luz sobre ciertas cuestiones compartidas, es que nos propone que nos internemos en la consideración de en qué casos nos atribuimos o atribuimos a los demás conocimiento. ¿Sí? Hice todo este largo estudio para que vean la cantidad de supuestos que hay detrás de este primer paso que da Comenzani en el artículo, que en realidad es un paso que ha dado de la tradición filosófica. ¿Sí? Básicamente, como yo les decía en la ocasión pasada, la epistemología hasta la aparición del articulito de Gautier, que está ligado precisamente al problema de la cuarta convención con la que Comenzani encierra el artículo, analizó el conocimiento en sus términos. O sea, frente a la pregunta de qué es el conocimiento, básicamente lo que se hizo desde el Teteto y el nombre Platón en adelante fue dar cuenta de estas tres condiciones que se han pretendido como condiciones necesarias y suficientes para caracterizar el conocimiento, ¿sí? La legitimidad de aplicar esta etiqueta a determinados casos y la ilegitimidad de aplicarla a otros casos. Ahora bien, uno podría pensar que es posible deslindar al interior de las condiciones de sentido común condiciones básicas de las no básicas. Y en ese sentido, a propósito de lo que es el primer ítem, el primer tópico, que son las relaciones entre el sentido común y lo que sí tiene, la invitación es a que pensemos en cuál es el impacto que tiene sobre el sentido común el conocimiento científico. Esto es, un filósofo pragmatista, estadounidense, como Hess, se ocupó de hacer un estudio provisional, dice él, que daba cuenta de que entre las sucesivas generaciones había ciertas diferencias en cuanto a las condiciones de sentido común, y con todo resultaban medio imperceptibles en periodos tan cortos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A ustedes les parece que el desarrollo científico tuvo impacto sobre estas condiciones que compartimos, la generalidad de hombres y mujeres? Esto es, ¿qué impacto pudo haber tenido, por ejemplo, la astronomía a propósito de la concepción que la gente tiene sobre los cuerpos celestes? En algún momento se pensó que en realidad los cuerpos celestes eran infinitamente más pequeños de la Tierra. ¿Sí? ¿Qué impacto pudo haber tenido la medicina a propósito de nuestra concepción en torno a la circulación sanguínea? En virtud de que parece que ciertas condiciones en sentido común son permeables por el conocimiento científico, ciertos filósofos han pretendido hacer ese vínculo que yo les mencionaba entre convicciones básicas y convicciones no básicas de sentido común. Según estos filósofos, habría un núcleo mínimo de convicciones, tales que serían inconmovibles. ¿Sí? En tanto que otras convicciones en sentido común serían no básicas porque serían permeables por el desarrollo del conocimiento científico. ¿Sí? Ahora bien, esto solo nos invita a pensar en torno a las relaciones entre el sentido común y ciencia. Y acá por lo menos podemos hacer las siguientes precisiones. Uno podría pensar que si bien el conocimiento científico no es algo así como un mero sentido común entrenado y organizado, si bien no es eso, es posible pensar una suerte de continuidad entre lo que es la empresa científica y el conocimiento de la sociedad. Esto es, finalmente, quienes desarrollan la actividad científica son hombres que, en tanto miembros de la especie, por los criterios que vimos a propósito de las condiciones de sentido común, comparten ciertas condiciones de sentido común. Primer punto, a propósito de las relaciones entre el sentido común y ciencia. Segunda observación. Ciertos filósofos contemporáneos dicen que esta lista de convicciones de sentido común que yo les leí, uno añade la convicción acerca de la regularidad de la naturaleza, ¿sí? La uniformidad, esta idea de que los casos no observados de un cierto tipo van a ser semejantes a los casos observados de otro tipo. Y añade además la eficacia, esto es conformidad o regularidad de la naturaleza. La eficacia de relaciones causales, o sea, esta idea de que el cemento del mundo son relaciones causales, ¿sí? Tendríamos ciertas convicciones de sentido común compartidas por el hombre de ciencia, ¿sí? Y si esto además es así, si la idea es que tanto el ego, el hombre común, como el hombre científico, que forma parte de esta especie, comparten un cierto núcleo de convicciones de sentido común, pareciera que no puede haber una oposición radical, tajante, entre sentido común y ciencia. Esto que acabo de decir es, no obstante, desafiado por ciertos filósofos de la ciencia, en especial los que se llaman realistas científicos, que muy por el contrario creen que hay una división tajante, taxativa, neta, entre el dominio del sentido común y el dominio científico, entre el mundo tal como es constituido del sentido común y el mundo tal como es constituido desde la ciencia. Y esto en el siguiente sentido, que privilegia lo que se llama la imagen científica del realismo científico frente a lo que se llama la imagen manifiesta, la imagen del mundo que consultamos desde el sentido común. Si en rigor no hay tal cosa, no hay tal distinción tajante y opuesta entre el mundo del sentido común y el mundo científico, puesto que había un cierto núcleo de convicciones que el hombre, el ego y el científico comparten, esta dicotomía tan tajante y fuerte entre una imagen de sentido común y una imagen científica del mundo no podría tener lugar. Nuestra expedición es obviamente materia de controversia al interior de la filosofía. Hay gente que suscribe una tesis de continuidad entre sentido común, ciencia y filosofía. Y hay quienes, como los realistas científicos, suscriben una tesis contraria, conforme a la cual hay una oposición tajante entre las imágenes de sentido común y la imagen científica del mundo, tal que esta última sería precisamente como una que no indica la imagen real, ¿sí? Representantes del realismo científico son personas tales como Seller, Marx. O sea que consiste en conocimiento para volver por lugar. Exacto, ¿quién dijo eso? Exactamente. Construye el conocimiento desde un lugar que supone precisamente un hiato con esto que para muchísimos filósofos en realidad es precondición de si dejo de ser un hiato. Bueno, precisamente se legitima de una manera completamente autónoma y desde un gesto de desdén para con el sentido común, ¿sí? Hay donde el sentido común o bajo otra denominación la actitud natural no hace sino envilecer, obstruir la mirada, la ciencia viene a arrojar luz sobre la realidad en su sentido más triste, ¿sí? Un filósofo argentino radicado en Canadá que sostiene o al menos sostiene en esta línea es Mario Bunge, que suscribe esta tesis de oposición tajante entre sentido común y filosofía. Y ciencia. Insisto, todo este largo rodeo lo hicimos para que vean la cantidad de discusiones y de problemas que es la base de la primera oracioncita con la que Comesaña da comienzo a este artículo que vamos a ver juntos, que lleva por título justamente la noción de conocimiento. Ustedes habrán visto que este artículo tiene cuatro partes. En la primera parte, lo que hace Comesaña, insisto, en realidad esto no es un clase original de él, sino que lo que está haciendo es exponer de una manera ordenada y a mi juicio clara lo que la tradición filosófica, más estrictamente epistemológica, pensó tradicionalmente, canónicamente, en torno al conocimiento. Entonces va, en primera instancia, a presentarnos distintos tipos de conocimiento en el segundo apartado lo que va a hacer ahora es centrarse en un tipo peculiar de conocimiento como yo les decía la vez pasada nos interesa especialmente no porque veníamos a los otros dos tipos de conocimiento que sin duda como él mismo reconoce forman parte también de la actividad científica sino porque básicamente si uno piensa en el producto de esa actividad en términos de teoría, puesto que las teorías son conjuntos de proposiciones bajo determinadas relaciones lógicas, es el tipo de conocimiento relevante para la declaración epistemológica ahora en sentido más estrecho, volviendo sobre la discriminación que hicimos la vez pasada. Entonces se va a centrar precisamente en las tres condiciones del conocimiento proposicional, que son creencia, verdad, la prueba. Vamos a ver de qué modo la tradición problematizó también el estatus de las pruebas, cuántas y cuáles pruebas servirían como justificación para decir legítimamente que estamos en un caso de conocimiento. Y a raíz de esta problematización, el modo en el que se traza la distinción entre conocimiento en sentido fuerte y débil. Y vamos a hablar también qué tipo de repercusión tiene esta distinción entre conocimiento en sentido débil y conocimiento en sentido fuerte dentro de lo que es la taxonomía de la ciencia. Y finalmente, simplemente goza, porque como señalaba la compañera, es más que escueto este último parágrafo, esto que se ha dado en llamar técnicamente el problema de la cuarta condición, sobre el que hoy leemos algunos filósofos. La invitación es que ahora, con este trasfondo metodológico, pasamos juntos al texto de Comesaña para ir introduciendo algunas precisiones. Fíjense que, como decíamos, él empieza el articulito con una reflexión metodológica, ¿no? Nos dice que en la reflexión sobre el conocimiento, pues, en la reflexión epistemológica, en principio en sentido amplio, los filósofos emplearon distintos métodos. Y comienza entonces a hacer alusión a un tipo de tesis que, como yo les decía, van a ver de modo más minucioso a partir de la primera meditación cartesiana, que es la tesis escéptica, conforme a la cual el conocimiento es imposible. Algunos comienzan por preguntarse y se comienzan si el conocimiento es posible, y a veces terminan por responder negativamente. ¿Sí? Cuando eso sucede, estamos ante una posición escéptica. Probablemente la próxima, como marco también para profundizar esta primera meditación cartesiana, vamos a trazar algunas distinciones entre tipos de escepticismo, porque, como ya dijimos, parece que hay tipos más interesantes o más relevantes desde el punto de vista filosófico que otros. Y acá empieza parte de esta movida que intentamos entrañar a partir de este rodeo en torno a las relaciones entre sentido común, ciencia y filosofía, que es la siguiente: es la de desestimar una tesis filosófica, tal como es la tesis escéptica, a partir de reconducirnos al lenguaje ordinario y su relación con el sentido común. Fíjense cuál es la reflexión de Comesaña. Él dice: tal respuesta, la respuesta negativa frente a la pregunta de si el conocimiento es posible, es incompatible con el hecho de que, de acuerdo con el uso común del lenguaje cognitivo, es decir, de las palabras saber, conocer y las emparentadas con ellas, todos sabemos muchas cosas. ¿Sí? Esta también es una posible defensa del sentido común que no hicimos explícita, pero que tiene que ver precisamente con la siguiente toma de posición: apelar al sentido común para dirimir tesis filosóficas en conflicto. En ese sentido, el sentido común importa a la filosofía en la medida en que opera como constricción, constriñe, restringe, acota las posibilidades de elucubración filosófica. ¿Sí? El margen, el campo de lo filosóficamente concebible va a estar para algunos filósofos acotado por precisamente el sentido común. ¿Sí? Allí donde se pretende dudar de lo que desde el sentido común es incuestionable, eso precisamente va a ser sancionado por incompatible con el sentido común. ¿Sí? Que es básicamente la movida que hace acá cuando está en el principio del artículo. ¿Sí? Dice: y pareciera que en lo concerniente a este tema es razonable aceptar lo que surge del uso común y rechazar las tesis filosóficas incompatibles con él. Pareciera también acá poner el siguiente reparo: va a echar mano del sentido común al menos como estrategia local, porque como vamos a ver y como va a adelantar él después a propósito de lo que estábamos llamando el problema de la inclusión, pareciera que este abordaje metodológico de apelar al lenguaje cotidiano no resulta igualmente satisfactorio para dar respuesta a todos los problemas filosóficos. ¿Sí? Es una estrategia que él va a asumir localmente. Y dice precisamente a continuación: algunos filósofos sostienen que esto vale para todos los problemas filosóficos, que se resuelven o se disuelven, ¿sí?, en función de este ideal terapéutico de la filosofía que decíamos, por ejemplo, tenía Wittgenstein, según aquellos que les consideran sobre problemas, mediante el análisis del lenguaje ordinario. ¿Sí? Aquellos interlocutores en los que está pensando, como quienes apelan a esta estrategia en términos ahora sí más globales y mismo universales, son los así llamados filósofos del lenguaje ordinario, que, como yo les decía, en algún momento creyeron ver en el lenguaje un medio adecuado para desentrañar la estructura conceptual de nuestra comprensión del mundo. Hasta acá, ¿se va siguiendo el punto, la consulta? Muy absurdo lo que estamos leyendo. A mí me confunde la cosa. Si yo hablo de la relación entre sentido común y filosofía, y qué relaciones tienen, en función de si uno es realmente la base para el otro, no lo es, cuando la filosofía la cuestiona el sentido común, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Se refiere a la construcción lógica del proceso mental o se refiere al sentido común como todas esas creencias o contenidos de conceptual con lo que yo puedo llegar a armar lo que creo que es conocimiento? ¿Me explico? A ver. Es como que, o sea, yo entiendo, por ejemplo, que el sentido común tiene un mecanismo de construcción del lenguaje. Una proposición, otra proposición, y saco, una deducción. Eso está mal como si ustedes explicaban en función de la filosofía. Sí, a ver. Pero digo, ¿a qué se refiere en la filosofía en esa contradicción cuando habla del sentido común? ¿De la construcción que tenemos del lenguaje? Lo que pasa es que esto también, esta discusión está armada por ahí desde un lugar muy filosófico y no, cuando uno lo quiere aplicar a una cuestión pedagógica que es la preparación que nosotros tenemos, a mí cuando me habla de sentido común me da a entender el proceso del pensamiento que uso para construir ese conocimiento o el contenido. ¿Te parece que vamos a empezar a ordenar? Es muy interesante todo lo que están diciendo, pero creo que se impone deslindar una cantidad de cosas. Primero, como cuestión más general, no sé si justo saliste cuando yo estaba hablando de realismo científico, vamos a marcar el tema. Uno podría suscribir, en principio, que el sentido común es una precondición genuina para la construcción del conocimiento, o podría desdeñarlo, ¿sí? Esto como cuestión muy general. En esta última línea de aquellos que desprecian el sentido común, están, por ejemplo, los que autodenominan realistas científicos y oponen precisamente el tipo de construcción de la realidad que nos provee la ciencia frente al tipo de construcción indeseable, a juicio de ellos, que nos provee el sentido común. Y oponen lo que se denomina la imagen manifiesta del mundo, que es esta imagen heredada que uno recibe de sus padres, de la sociedad o la comunidad en la que está inserto, frente a la imagen para ellos real, genuina y adecuada, que es la imagen del mundo. Esto como cuestión, si querés, epistemológica en sentido general. Sí. Cuando vos hablás del sentido común comprometido con el mecanismo, hablaste por un momento de un mecanismo deductivo a partir del cual inferís de ciertas proposiciones otras, ¿de qué estás, a qué estás diciendo? A la forma que el sentido común podría llegar a construir un conocimiento. Y lo que la filosofía, el conocimiento científico cuestiona del sentido común es la metodología del proceso del pensamiento o el contenido etéreo que no tiene tibia, digamos. Bueno, a ver, para empezar también establecer algunas excepciones. Cuando vos estás hablando del sentido común, ¿de qué estás hablando? ¿Suscribirías trata precisamente de convicciones en el sentido que en realidad parece que no serían ni verdaderas ni falsas, sino que son precondición para poder establecer lo verdadero o falso, tal como la certidumbre que tenemos a propósito de que existen objetos materiales? ¿Te parece que eso sería una convicción en sentido común? ¿O existen sobre la Tierra otras personas como vos? Lo que pasa es que ahí es donde arranca el conocimiento científico y de dónde nace el sentido común. Para el sentido común yo puedo decir eso, pero tengo un conocimiento anterior que me ayuda a construirlo. Entonces, ¿quién está primero, el sentido común o el conocimiento? Si uno se toma en serio la caracterización que la filosofía ha hecho del conocimiento desde sus albores, en realidad conocimiento en sentido genuino se supone sobre todo la posibilidad de aducir una justificación para aquello que me ocurre. Desde la caracterización estándar del sentido común, el sentido común está constituido por una serie de convicciones y actitudes, tales que en principio no podemos aducir ni corresponde tampoco que lo hagamos razones. Sí, porque básicamente se parte de allí como de lo incuestionable, aquello que no resultaría pasible de duda. Sí, sí, sí, sí. En principio por ahí uno podría decir que sí cabe lugar para la duda en un sentido teórico, pero no en un sentido práctico, por esto que decíamos. Yo salgo a la calle y hago caso omiso a mi convicción de que en la Tierra habitan otras personas, y me llevo por delante gente y no pido disculpas, y hago caso omiso de que quienes tengo enfrente son precisamente seres vivos con determinadas características sociales, sin duda de mi obrar, se van a tener una cantidad de inconsistencias prácticas que van a hacer que, como decía, no se me tilde de error, sino directamente de violencia o de locura. O sea, pareciera que el sentido común está constituido por ciertas cosas que no se cuestionan. ¿Sí? Ahora bien, si uno supone y le concede a Wittgenstein, y en principio a mí es una idea que me parece adecuada, que la posibilidad de saber algo supone la posibilidad de dudar, en la medida en que estas condiciones de sentido común son incuestionables, las acepto compulsivamente, parece que no puedo poner en duda cuestiones, por ejemplo, sobre mi identidad personal, en relación a que en un sentido laxo soy la misma que fui ayer y soy la misma que seré mañana, ¿sí? Sin que se sigan ciertas inconsistencias. Si yo no puedo poner esto en duda, por definición de conocimiento que supone posibilidad de duda, supone este juego de razones pro contra, esto no constituiría conocimiento, ¿sí? Ahora bien, es muy lícita tu pregunta. Esto que no constituye conocimiento, en realidad, ¿desempeña algún tipo de rol relevante para la construcción del conocimiento en la situación de aula, para la construcción del conocimiento científico? ¿Sí? El científico que se interna en su laboratorio y opera con tubos de ensayo, ¿abandona su convicción a propósito de la existencia de objetos materiales o no? ¿Sí? Ahora bien, pareciera, al menos eso es lo que intentó elaborar la tradición filosófica, que el conocimiento comporta ciertas características peculiares que estas condiciones de sentido común no tendrían, básicamente la posibilidad de deducir razón. Igual, como todo en materia filosófica, esto es también objeto de controversia, porque acá tenés a alguien precisamente como Moore, que dice, no, al contrario, yo defiendo el sentido común, porque en realidad si hay algún caso paradigmático de conocimiento, de algo que yo sé, y sé con certeza, y que es una verdad palmaria, son precisamente estas trivialidades que acabo de enumerar. Eso es el mismo conocimiento. Y tenemos que tomar esto precisamente como una casuística que nos dé una pista para reconocer otros casos de conocimiento, ¿sí? Frente a esta posición están aquellos que, como dije, están y dicen, no, mire, yo reivindico también el sentido común, pero no en el mismo sentido que usted. Yo no voy a tomar estas construcciones que heredé de la comunidad en la que vivo como casos de conocimiento, sino que en todo caso van a ser mi gozne, mi punto de apoyo, esto que no voy a cuestionar, para poder cuestionar todo el resto, que sí entonces va a poder ser materia de conocimiento, ¿sí? Y que va a pertenecer al juego de pedir y dar razón, que va a pertenecer al juego de la contrastación empírica, ¿sí? O sea, hay algo que me gustaría que quede claro desde ahora, y muchos de ustedes seguramente lo van a saber, que es que es que en filosofía no hay posiciones unánimes, ¿sí? No hay acuerdo unánime. Esta es una de las razones por las que muchos filósofos apelan al sentido común. Ahí donde tenemos dos tesis filosóficas contrapuestas, ¿cómo vivimos? Bueno, la mía es mejor, sostener los defensores del sentido común en la medida en que es precisamente compatible con el sentido común, y la suya no. ¿Sí? Habrá otros que desdeñan el sentido común y que sostienen que el sentido común en realidad no puede ser una piedra de toque que permita dirimir cuestiones teóricas, ¿sí? Entonces hay todo un abanico de posibilidades. Lo que sí me interesa que quede claro es qué es lo que sostiene cada quien, ¿sí? Que vean de qué se habla cuando en la tradición se habla del sentido común, para quiénes estos constituirían casos en tanto proposiciones cuya verdad resulta por una palmaria de conocimiento genuino, quienes reivindican estas convicciones como aquellas sobre las que se tiene que montar el conocimiento, pero solo como precondición y no como conocimiento genuino, ¿sí? Y que vean toda la gama de estrategias alternativas que se han hecho también en torno al sentido común. Esto es, habrá que, una vez más, reivindicarlo para construir a partir de él afirmaciones científicas. Habrá que desdeñarlo por la oscuridad, que precisamente en virtud de que aceptamos compulsivamente ciertas cosas sin justificación interior, y tampoco la tendríamos porque no son pasibles de justificación interior, porque son incuestionables, y entonces tenemos que echar por tierra con eso y quedarnos en realidad con la imagen adecuada y real que nos provee la ciencia. Hay que pensar en una tesis de continuidad según la cual el conocimiento científico sería algo así como sentido común, refinado y organizado. Esa manera de ver el conocimiento científico en realidad es inadecuada, porque no se puede pensar que el conocimiento científico es mero sentido común refinado. Y volviendo sobre tu inquietud ahora más peculiar, en torno a la situación de aula, bueno, muchos de ustedes supongo que se desempeñan en la docencia y se habrán encontrado con afirmaciones que hacen los chicos, que parecen tener todo el estatus de convicciones, en el sentido que si uno les pregunta por una justificación ulterior, no hacen más que repetir aquello que sostuvieron, con pretensiones de conocerlo, ¿sí? Esto es, no pueden aducir una justificación adicional independiente de eso que acaban de afirmar, ¿sí? Insisto, no hay acuerdo unánime a propósito de qué estatus conferirle al sentido común. Pensaba por ahí en la visión que tenemos del sentido común y sociología. Ajá. Entonces, que puede ser una convención social que se incorpora a través de una hegemonía, uh-huh, que yo entiendo como un sentido común, porque está desde que yo, o sea, cuando yo nací, exacto, ya estaba esa, desde tanto, hace tanto tiempo que yo la siento incursionando. Bueno, esa misma caracterización que acabas de dar es la que aparece recogida en general en los escritos filosóficos. Esto que, si querés, aparece bajo la denominación de trasfondo heredado, de convicciones cuya aceptación resulta compulsiva, claro, aceptada por la generalidad de los hombres, que son tales que si no las seguís, eso, claro, tendría modificaciones, inconsistencias, sí, prácticas a nivel social, en el sentido de que dentro de la comunidad, dentro de la comunidad en la que vos estás inserta, sí, serías vista como un bicho raro, porque básicamente no estás compartiendo el cúmulo de convicciones que esa sociedad articuló. El instituido del statu quo, aquello que se acepta críticamente, ¿sí? Y que en principio, porque uno podría aceptar acríticamente una proposición tal como el radio de la Tierra es de 6.370 kilómetros, pero parece que frente a eso yo puedo deducir razones independientes respecto de esa mera afirmación. Allí donde pareciera que se me pide y se exacerba la pregunta en ese sentido, alguna razón adicional de que tengo dos manos, diré, bueno, tengo dos manos, acompañándome de este gesto, ¿sí? Entonces, cuando se habla de sentido común, por eso yo hacía esta salvedad terminológica, me parece que está bien poner el acento en aquello que configura el contenido del sentido común, que parece no ser estrictamente proposiciones, algo que pueda ser verdadero o falso y frente a lo cual uno pueda deducir razones independientes, sino que es algo que parece tener otro estatus y que parece desempeñar un rol muy importante en la construcción interior del conocimiento, que sí supone el juego de dar y pedir razones, ¿sí? Básicamente la motivación hasta acá fue desenmascarar un supuesto metodológico que está detrás de este paso que Comezani y la tradición filosófica dio concerniente a por qué apelar al lenguaje ordinario, en qué sentido eso no lleva al sentido común y por qué eso es interesante, relevante y pertinente para la reflexión filosófica, pero sin duda todo eso es materia de debate, ¿sí? La idea es que, como siempre, uno pueda aducir razones se sustenta en su posición, digamos. Si uno va a ser un defensor acérrimo del realismo científico, tendrá que tener un discurso consecuente con que la imagen real es efectivamente aquella que provee la ciencia, razones en virtud de las cuales hay que desechar lo que el sentido común sostiene. Si uno va a defender una tesis de continuidad, tendrá que aducir razones también, tendrá que aislar rasgos comunes, tendrá que extremar las consecuencias de esa posición en torno a cómo va a vislumbrar entonces también el derecho científico. ¿Y el conocimiento no reconoce un sentido común científico? No, porque sería como reconocer... Y eso parece medio contradictorio en los términos, parece medio un oxímoron, porque a ver... es una contradicción en los términos, como un círculo cuadrado, digamos. Si algo es conocimiento científico bajo esta noción de creencia, ¿verdad? Y sofisticación, y sobre todo, ¿sabes cuándo? Cuando estamos hablando de conocimiento científico, ahora en sentido débil, de ese conocimiento científico que se hace cargo de que somos falibles, y que para la mayor parte de lo que llamamos conocimiento, no tenemos eso que técnicamente en la jerga se llaman pruebas concluyentes. Esto es pruebas que sean incompatibles con la falsedad de lo que sostenemos, pruebas que hagan que ese valor de verdad no pueda cambiar, sino que para la mayor parte de nuestro conocimiento solo disponemos de razones, en ese sentido nuestro conocimiento es débil. Si esto es así, entonces a mí me cuesta ver un sentido plausible en el que se podría estatuir algo así como un cúmulo de conocimientos subordinables y firmes al interior del conocimiento científico, cuando por definición se trata, en tanto conocimiento fáctico, que es el que nos concierne especialmente, de conocimiento falible. Hasta acá se pudo ordenar un poco por dónde va la cosa, ¿sí? Les va quedando un poco más claro cuál es el planteo. Sigamos entonces con Comezaña. Fíjense que acá ya se expide, ¿no? Cuando dice que a propósito de la pregunta que es el conocimiento, el mejor método es precisamente el consistente en preguntarnos en qué caso nos atribuiríamos o atribuiríamos a otros algún conocimiento y en cuáles casos nos negaríamos a hacerlo. Y a continuación presenta una cantidad precisamente de ejemplos bastante intuitivos en torno a qué casos, diríamos, no constituyen conocimiento, ¿sí? Antes de meterse con el análisis tripartito, hace algo así como tirar bombas a nuestras intuiciones, ¿sí? Dice, semejante análisis permite establecer, por ejemplo, que no clasificamos como conocimientos a las creencias que consideramos falsas, siendo esta la razón por la que no decimos los antiguos sabían que la Tierra era plana, sino los antiguos creían que la Tierra era plana, ¿sí? Esto a colación de, creo, una pregunta que vos habías hecho la vez pasada. Como vamos a ver, si uno se toma en serio la caracterización tripartita del conocimiento, por definición, digamos, el conocimiento implica conocimiento de verdad, ¿sí? O al menos de cosas para las cuales no tengamos razones para suponer que son falsas, como va a decir después cuando se debilite la condición de verdad con esa manera, ¿sí? Del mismo modo, no admitimos que alguien pueda saber qué número va a salir en la quiniela, aunque crea saberlo y acierte, ¿sí? Sobre este ejemplo va a volver después cuando aborde especialmente la condición de prueba o justificación, que precisamente se estatuye para discriminar casos de conocimiento genuino de aquellos casos en los que hay creencia, hay verdad, pero hay mero acierto, ¿sí? Y no hay una justificación, un fundamento adecuado. Bueno, entonces comienza a ofrecernos, anclado también en el uso común de nociones tales como saber o conocer, ejemplos de distintos tipos de conocimiento, algunos de los cuales estuvimos adelantando la vez pasada, ¿sí? Fíjense, dice Comezaña, todos sabemos o conocemos muchas cosas, algunas interesantes y otras no. Por ejemplo, conocemos Mar del Plata, ¿sí? ¿Y esto qué supone? Queremos decir que alguna vez estuvimos en esa ciudad, de modo semejante cuando decimos que conocemos a una persona, queremos decir que lo hemos visto, ¿sí? Básicamente se tratan de casos de lo que se ha dado en llamar conocimiento directo, o como yo les dije la vez pasada, que también se acuñó en la tradición filosófica, conocimiento por familiaridad, ¿sí? Un segundo tipo de conocimiento es el que aparece involucrado cuando decimos que sabemos escribir a máquinas, sabemos manejar una computadora, ¿sí? Sabemos nadar, sabemos andar en bicicleta. Básicamente lo que queremos decir acá es que somos capaces de ser alumnos, ¿sí? Que tenemos cierta habilidad. Esto que se ha dado a llamar como saber hacer o saber cómo. Y por último, cuando decimos que sabemos el radio de la Tierra, es de 2.370 kilómetros, como Santa Rosa, la capital de La Pampa, nos estamos atribuyendo un saber qué o un conocimiento profesional. Y aquí precisamente hace esta liberación terminológica que yo les señalaba. Sabemos que el radio de la Tierra. Insisto, se llama conocimiento proposicional porque aquello que se conoce es precisamente una proposición. En torno a la proposición también hay acaloradas discusiones filosóficas, esto es a propósito de estatus. Hay quienes sostienen que se trata de entidades abstractas, ¿sí? Entidades que no se pueden ubicar en el espacio-tiempo y que habitan, si quieren, algo así como el cielo platónico de las ideas. Hay quienes sostienen que en realidad se tratan las proposiciones que conocemos de lo que ciertos psicólogos cognitivos llaman el lenguaje del pensamiento, ¿no? Que es un lenguaje ordinario. Hay quienes sostienen que en realidad las proposiciones hay que pensarlas como colapsándose con las oraciones, ¿no? Nosotros nos vamos a detener en las controversias a propósito de la naturaleza de esto que se da en llamar proposición. La idea que nos interesa que retengan es que se llama proposicional porque a continuación de la cláusula que, lo que hay es una oración, insisto, aparece en la forma gramatical declarativa, ¿sí? Esto es, informa algo. Y esto que se informa puede ser verdadero o falso conforme a cómo sea el mundo, ¿sí? Como ustedes habrán visto, cuando España no se expide mucho en relación a cuál es la noción de verdad que hay detrás de esta noción clásica de conocimiento. Pero básicamente se está pensando en la verdad, como yo les decía la vez pasada, como correspondencia entre el lenguaje y los hechos del mundo, ¿sí? De este modo, si la oración expresa una proposición que se corresponde con el hecho del mundo, la proposición en cuestión va a ser verdadera. En la jerga filosófica, esto lo comento al margen, simplemente para que lo sepan, se suele decir que la creencia es una actitud proposicional. Básicamente se está pensando desde el padre de la tradición fenomenológica en filosofía, que fue Franz Brentano. Según quien nuestros estados mentales se caracterizan precisamente por tener direccionalidad hacia un objeto, son acerca de algo, ¿sí? Cuando yo creo algo, creo que algo es exacto, ¿sí? creo que el radio de la Tierra es de 6.250 kilómetros. Esta actitud, que es la que aparece involucrada en la primera descripción, es precisamente la de creencia. ¿Sí? Hay un determinado sujeto que se encuentra en una cierta actitud hacia un determinado contenido, que es precisamente una proposición. Por eso se habla de las creencias como actitudes proposicionales. ¿Sí? Un sujeto que está en una cierta relación con una proposición. Y esto lo digo por el énfasis que él pone a propósito de cómo entender la primera condición. Vieron que cuando él habla de la condición de creencia, despega esta acepción del creer dubitativo, tal como lo empleamos en la jerga cotidiana, que es precisamente un empleo antitético al que hacemos de saber. ¿Sí? Cuando uno no está seguro respecto de algo, en general antepone el creo dubitativo. Bueno, no es esa la acepción en la que tienen que pensar cuando se alude a la primera condición de conocimiento proposicional. ¿Sí? Se está pensando precisamente en una actitud de este tipo, ¿sí? En un sujeto que está en una cierta relación con una proposición, ¿sí? Tal que en principio está convencido de esto. Y es precisamente porque aquello que constituye el objeto del conocimiento es una proposición, algo que puede resultar verdadero o falso, que se habla del conocimiento proposicional. Bien, a continuación él se destaca sin más, a propósito de que este constituye el caso más interesante del conocimiento. Esto también uno lo puede cuestionar, ¿sí? Y podríamos cuestionar a su vez si los otros dos tipos de conocimiento se pueden reducir o no a conocimiento proposicional, ¿sí? Si es posible eventualmente reducir el conocimiento directo y el conocimiento en términos de habilidades a conocimiento proposicional. En principio, en la tradición se efectúa esta distinción fuerte entre distintos tipos de conocimiento. Y básicamente lo que hace es decir esto que también de manera estándar se suele decir en la literatura filosófica, que es que se va a centrar en el conocimiento proposicional porque es precisamente aquel que es producto de la actividad científica. ¿Sí? Muy bien. Lo que hace entonces a continuación es enunciar las tres condiciones, y allí insisto la denominación de tripartito, este análisis de conocimiento. Y fíjense, esto va a ser relevante para el último apartado, a propósito de la cuarta condición. Este análisis pretende que estas tres condiciones son necesarias y suficientes en el sentido de que bastan, dan una caracterización completa de la noción de conocimiento, ¿sí? Que eso es parte de lo que se va a poner en cuestión a raíz de contraejemplos con la filosofía con España y que le atribuyen a Russell. En que uno en principio concedería que el sujeto cree, que es el que cree verdadero y que tiene una justificación, pero tendría reparos en decir que ahí hay un caso de primero conocimiento. Entonces, efectivamente nos recuerda con España que para que alguien tenga un conocimiento proposicional le deben satisfacer al menos, dice él jugándose con lo que va a decir después a propósito de la cuarta condición, tres condiciones. ¿Sí? La condición de creencia, la de verdad y la de verdad. Entonces, para plantear esto en términos generales, siendo X una persona cualquiera y C una proposición cualquiera, tenemos que X sabe que C sí y solo sí, eso es lo que hace estas condiciones que sean necesarias y suficientes. Uno, X cree que C. Dos, es el caso que C, ¿sí? C es verdad. Tres, X tiene pruebas. A reflexión a propósito de la primera condición, establecemos el refinamiento a propósito de creencia en el sentido de estar convencido, de actitud proposicional y no de crear limitativo. Si no tienen mayores dudas al respecto, seguimos avanzando. ¿Y hay alguna inquietud, por ejemplo, algún inconveniente a propósito de? La primera dimensión, si quieren lo leemos, luego que corto. Dice, para saber algo es necesario creerlo. Esto puede sonar raro, porque en muchos casos creer parece incompatible con saber, precisamente acá está recogiendo el uso ordinario que hacemos de creer, como creer educativo, pero no es así como se lo entienda como la alta condición de creencia. Esta condición exige que X crea. Y acá por eso deslinda la actitud, esto de que el sujeto está en relación con una proposición del que diga, como viene en mi sección, que cree una determinada cosa. ¿Por qué los antiguos no sabían que la Tierra es redonda, a pesar de que lo es, es decir, a pesar de que se cumple la condición de verdad? Porque no creían que lo fuera, creían que era plano. ¿Por qué no sabían que era plana entonces, ya que lo creían? Bueno, porque no es plana, ¿sí? No se cumple la condición de verdad. Entonces la idea que es importante es la siguiente. Se puede creer algo falso, pero no se puede saber algo falso, ¿sí? Por definición, no puede haber conocimiento o saber de falsedades, ¿sí? Podemos creer falsedades, y de hecho la historia de la ciencia está plagada de ejemplos que recogen básicamente el carácter falible de la empresa, tales que resultan creencias en falsedades. Y finalmente, una condición que va a resultar central es la de prueba o justificación. No sé si como yo les adelantaba la vez pasada, el nuclear dentro de la reflexión epistemológica, ¿sí? Si hay una noción que ha hecho correr todos los de pinta en el ámbito epistemológico, es precisamente la noción de justificación o prueba. Y aquí entonces nos invita a pensar en un ejemplo que es aquel del tipo que amerita la condición de prueba para poder deslindar los casos de mero acierto puntual de casos de auténtico conocimiento. Creo que la próxima vez que tiro la moneda va a salir caro. Tiro la moneda y sale caro. Fíjense que en efecto están satisfechas las condiciones de creencia y de verdad. ¿Sí? Ahora dice Comestaña, ¿diríamos en este caso que yo sabía que iba a salir caro? Normalmente es cierto que no, diríamos que acerté. ¿Y por qué no atribuimos conocimiento en casos como este? Porque precisamente no se cumple la condición de prueba o justificación. Mi creencia de que iba a salir cara, aunque resultó verdadera, no era una creencia fundada, justificada. Para que una creencia constituya conocimiento, entonces, no basta con que sea verdadera, es necesario, además, que haya elementos de juicio a su favor, que haya un buen ejemplo. ¿Hasta aquí les parece convincente el modo en que la tradición filosófica intentó elucidar la noción de conocimiento? Sí. Ahora bien, se introduce la siguiente y crucial pregunta. ¿Cuántos elementos de prueba se van a necesitar para que una creencia constituya conocimiento? Buenas razones son buenas razones. ¿Sí? Y este es el tipo de preguntas que ponen en jaque un abordaje metodológico vía el mero análisis del lenguaje. Parece que si nos ceñimos a analizar el lenguaje, no podemos armar una respuesta satisfactoria a esta pregunta, que es sin duda una de las preguntas cruciales al interior de la reflexión epistemológica. ¿Sí? La pregunta acerca de cuáles pruebas no concluyentes bastan para que una creencia sea conocimiento. Y fíjense que, como decíamos antes, pareciera que la mayor parte de nuestros conocimientos son tales que no tenemos para ellos pruebas concluyentes. Pruebas concluyentes son básicamente pruebas de tipo visible, ¿sí? O al menos así las ha pensado la tradición, porque uno también podría cuestionar esto último. Básicamente, un razonamiento deductivo es aquel en el que, como ustedes saben, un razonamiento es una concatenación de, en principio, enunciados, tales que algunos desempeñan el rol de premisa y uno desempeña el rol de conclusión. Un razonamiento deductivo tiene la peculiaridad de que, si sus premisas, fíjense la condición condicional que estoy hablando, si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente tiene que serlo, ¿sí? No puede ser falsa. O bien, para la mayor parte de nuestro conocimiento, no disponemos de razones que apoyen nuestras conclusiones con este carácter concluyente, con este tipo de imposibilidad, tal que estas razones resulten incompatibles con la falsedad de esto que sostenemos. Entonces, ¿cuál es el inconveniente que se suscita? Si uno piensa en las tres condiciones de creencia, verdad y prueba, va a entender la tercera condición bajo esta acepción tan fuerte, tan exigente, esto es, va a asimilar prueba a prueba concluyente. Como bien señala Constanier, tendríamos que echar por tierra con un enorme porción de lo que denominamos usualmente nuestro conocimiento científico, ¿sí? Para todo aquel conocimiento que es caracterizado como conocimiento fáctico, conocimiento empírico, conocimiento acerca del mundo, no podemos sino disponer, en el mejor de los casos, de buenas razones, pero no de prueba concluyente. Entonces, si uno va a equiparar prueba a prueba concluyente, tendría que renunciar a una enorme proporción de cosas que queremos retener, no obstante, como casos de conocimiento genuino, ¿sí? Entonces, como él bien señala, allí, dado este carácter falible del conocimiento empírico, y en vista de que se lo quiera retener como tal, también la reflexión epistemológica distinguió pruebas en sentido concluyente de pruebas no concluyentes o buenas razones. Entonces, la correspondencia conceptual es la siguiente. Cuando estamos ante casos de pruebas concluyentes, allí sí hablaremos de conocimiento en sentido fuerte. En tanto que, cuando en el mejor de los casos, lo que podemos aducir son razones que resulten buenas en el sentido de que apoyen lo que pretendemos conocer, estaremos ante casos de conocimiento débil. Y esta correspondencia se completa del modo siguiente. Ahora, para trazar una taxonomía o clasificación de las ciencias, en general se dice que las ciencias formales, tales como paradigmáticamente la lógica, al menos una de sus formaciones en la matemática, podrían aspirar a tener este conocimiento, aunque esto, insisto, también ha sido cuestionado, en tanto que las ciencias fácticas, que como decíamos la vez pasada, como su denominación nos hace ver, esta es la etimología que viene del fáctico, después de las ciencias que versan acerca de los hechos, serán conocimiento en sentido débil, ¿sí? Y dentro, a su vez, de las ciencias fácticas, se suele trazar también de manera estándar la distinción entre ciencias naturales y, al menos desde el siglo XIX en adelante, se suele hablar de ciencias del espíritu o ciencias sociales, ¿sí? Ahora bien, como yo les decía, frente a este escenario que estableció la tradición filosófica y que pervivió a lo largo de los siglos, en 1963 irrumpe un artículo que, como yo les decía la vez pasada, lleva por título la siguiente formulación interrogativa. ¿Es la creencia verdadera justificada por conocimiento? ¿Sí? Este artículo tuvo por autor a Edmundo Gettier. Y allí, que como yo les decía, es un artículo que no tiene más de 3 o 4 carillas, él lo que hace es formular contraejemplos al análisis tripartito clásico, que son tales en virtud de que parecen satisfacer las 3 condiciones y no obstante encontramos cierta recalcitrancia y resistencia en asumir que ahí había casos genuinos de conocimiento. Básicamente los contraejemplos que presenta Gettier son del mismo tipo que presenta hacia el final, solo que se le suele atribuir a Bertrand Russell este contraejemplo en el apartado relativo a la cuarta condición. Fíjense ustedes, dice Comesaña, varios autores han mostrado que no atribuiríamos conocimiento en ciertas situaciones en las que, sin embargo, se cumplen con estos debilitamientos que la punta, digamos, el deslinde entre el tipo de pruebas y también un debilitamiento de la noción de verdad, en el sentido de que efectuado este deslinde entre el tipo de pruebas, uno podría darse por satisfecho, pudiendo establecer que no tiene buenas razones para creer que se falta, ¿sí? Aún con todos estos debilitamientos, nos vemos ante el siguiente inconveniente. X, un sujeto cualquiera, pasa todos los días y durante años frente a un reloj que funciona bien. Un día, X pasa frente al reloj cuando este marca las 12 y se convence por este motivo de que son las 12. Después observa, ¿sí?, que el reloj señala las 12 y confía en su percepción sensible. Además, efectivamente, son las 12. Pero, y este es el punto, el reloj no está funcionando. Está parado desde hace, por ejemplo, 12 horas. X, entonces, cree que son las 12. Es verdad, ¿sí?, según la confesión, son las 12. Y X, en principio, decide el ejemplo, tiene buenas razones para creer que son las 12, ¿sí?, en el sentido que es la hora que marca un reloj que funcionó bien durante años y él tuvo percepción sensible de que esto es así. Sin embargo, no diríamos que X sabe que son las 12, ¿sí? Y entonces mi invitación es a someter este ejemplo a debate. ¿Qué les parece que este contraejemplo está arrojando? Parece haber algún tipo de inquietud genuina en el contraejemplo, ¿sí? Se satisfacen las 3 condiciones, pero en rigor yo al menos me resisto a pensar que ahí hay un caso genuino de conocimiento. Y así lo han visto también muchos epistemólogos contemporáneos. Básicamente, estos contraejemplos que presenta Gettier, lo que hacen es reconfigurar las discusiones contemporáneas en epistemología. Uno puede encontrarse por lo menos con las 3 estrategias. ¿No puede ser un ejemplo de contradicción? ¿No puede haber una probabilidad de contradicción dentro de la certeza débil, no es certeza, dentro de ese conocimiento débil que construye la ciencia? No puede haber una, bueno, dice que hay duda, si hay duda es porque hay conocimiento. Y cuando se da todo esto, se entiende también que hay dudas sobre eso. La idea es esta. La motivación de introducir este contraejemplo es asociar al mente se le parece esto? ¿Qué es lo que sucede en la mente se le parece esto? Que hay conocimiento cuando alguien cree, ¿sí? Cuando alguien cree algo verdadero, y para eso cuenta con una justificación adecuada. Esto es un contraejemplo porque parecen estar satisfechas las tres condiciones, pero no obstante hay resistencia. Ahí ya podemos diferir en cuanto a nuestras intuiciones a propósito de llamar eso conocimiento. ¿Qué quiero decir con diferir? Hay gente que directamente ha considerado improcedentes por malos estos contraejemplos de decir, ha hecho caso omiso y siguió aferrada al análisis tripartito tradicional. Bueno, pues si se dan ese ejemplo, puede haber una probabilidad de que se dé un ejemplo que no cree que construyó conocimiento. Y fue una casualidad. Bueno, pareciera que este contraejemplo lo que hace es explotar un caso en el que se ha dado contingentemente la coincidencia de que un sujeto pasó justo a las 12, allí cuando el reloj había quedado detenido, sí, a las 12. Simplemente una aclaración a propósito de este comentario que hacía en torno a si hay una contradicción. En sentido técnico, una contradicción sería afirmar que el radio de la Tierra es de 6.370 kilómetros y afirmar que el radio de la Tierra no es de 6.370 kilómetros. ¿Eso es lo opuesto? El rigor sería afirmar fe y no fe. ¿Sí? En el caso del contraejemplo, caracterización estándar, Aristóteles. Sí, pero para mí una contradicción sería opuesta y una contradicción complementaria. Bueno, la idea de contradicción en sentido lógico que estaría a la base de lo que vos estás insinuar es afirmar fe y no fe en el mismo sentido y al mismo tiempo, digamos, desde la caracterización canónica que está haciendo. Esto parece que no es el caso, no parece entrañar contradicciones, ¿sí? Lo que sí parece proporcionar este contraejemplo es cierta insatisfacción a propósito del análisis clásico en el siguiente sentido. Por lo menos lo que muchos epistemólogos han pensado es que se trataría de un análisis incompleto. Entonces, por lo menos ha habido las siguientes estrategias y por eso se habla de una cuarta condición. Había una estrategia radical que es considerar los malos o los contraejemplos que se hace sumiso de ellos. ¿Sí? Había otro tipo de estrategia que sería darles lugar y precisamente en función de la insatisfacción que tendrían estas condiciones como necesarias pero insuficientes, proporcionar una cuarta condición que tornaría ahora al análisis tripartito clásico con este añadido capaz de sortear, de eludir el tipo de objeciones que presentan los contraejemplos de decir. ¿Sí? Otra segunda vía sería reformular la noción de prueba o justificación. ¿Sí? Y otra vía que señalábamos la vez pasada es una de tipo más radical, que es directamente echar por tierra con el análisis tripartito clásico y proponer otra investigación de la noción de conocimiento. ¿Sí? Volviendo sobre lo que vos comentabas, hay quienes han sostenido que en realidad el que estos contraejemplos funcionan supone conceder una caracterización especial de justificación. Cuarta condición, se reformula la noción de justificación y directamente se patea el tablero y se propone otra noción de conocimiento. ¿Sí? Decía, para ver esta segunda, hay quienes han señalado que en realidad para que los contraejemplos de decir funcionen hay que suscribir un tipo de justificación que se llama indeterminista, porque pareciera que depende de los estados internos del sujeto, ¿sí? de los estados mentales del sujeto, de lo que el sujeto piense, y no de la cuestión objetiva de cómo es el mundo externo, ¿sí? Que en este caso nos permitiría recoger el dato de que en rigor el reloj no funciona, ¿sí? Entonces, frente a este tipo de justificación internista que estaría presupuesta en los contragentes de Gessier, se han elaborado concepciones externistas, se llaman, de la justificación, que lo que hacen es pensar la noción de justificación de manera tal que una creencia va a estar justificada dependiendo no de los estados internos del sujeto cognoscente, ¿sí?, sino de cómo es el mundo externo a la conciencia. ¿Cómo, perdón? Sí, con lo que el mundo. Bueno, es cierto que esto supone una cierta noción de objetividad que muchos autores cuestionan. Es lícita tu inquietud y por eso, como verás, no hay acuerdo unánime tampoco respecto a cuál sería la estrategia a seguir. ¿De qué manera se establecerían las condiciones objetivas para la justificación? ¿Sí? Otra vía que muchos creen que colapsa en realidad con esta es la propuesta de una cuarta condición que añada a las de creencia, verdad y justificación la existencia de un vínculo causal que esté dado mediante un mecanismo fiable, en el sentido de que mi creencia va a estar justificada cuando esté causada por aquello en lo cual creo, ¿sí? Y esta es la posición de los confiabilistas o fiabilistas que apuntan al establecimiento de una relación causal apropiada, y hay dentro de esta cuarta condición en realidad muchos ubican a los fiabilistas también aquí en esta segunda estrategia. Es un mapa más difuso este, ¿sí? Básicamente uno podría pensar que hay dos estrategias básicas, ¿sí? Paterti más la noción de conocimiento que se sigue el análisis tripartito, o generar algún tipo de enmienda, ¿sí?, a la noción de justificación. Esta enmienda podría darse en términos de algún tipo de vínculo causal o en términos de una cuarta condición que se suele llamar garantía, que supone el funcionamiento apropiado de nuestras facultades, ¿sí? Esto simplemente lo comento a la manera de corolario para esta introducción a la noción de conocimiento. No les vamos a pedir ningún detalle pormenorizado porque además este es un escenario muy complejo, ya les digo, uno podría pensar que las estrategias 1 y 2 en realidad son parte de la misma empresa. Es difícil deslindar a los confiabilistas de los garantistas, ¿sí? Lo que sí es claro es que parece más radical la posición que asumen, por ejemplo, los pragmatistas, ¿sí?, pragmatistas americanos, quienes sostienen que la noción de justificación es intrínsecamente una empresa social, ¿sí? Básicamente la justificación es algo que lleva a cabo una comunidad epistémica. Digo, la otra estrategia más radical supone cuestionar esta noción de conocimiento y centrarse en la noción de justificación para dar cuenta de que se trata de una empresa que es de manera íncita social, ¿sí? La justificación es algo que lleva a cabo una comunidad epistémica. Y ahí está todo el desafío de definir qué es una comunidad epistémica, ¿sí? Y parte de la empresa también, de esta gente entre los cuales están, por ejemplo, Rorty, Williams. El huevo de la gallina, ¿no? Porque si es una comunidad epistémica. ¿Perdón? Si es una comunidad epistémica, quiere decir que el conocimiento existe. Y si el conocimiento existe, ¿cómo justifican que se construye el conocimiento? Bueno, en realidad habría que ver si se trata de una estrategia meramente circular. En realidad mi juicio lo que se hace es poner el eje de la discusión y dar cuenta perfectamente de la dimensión social de la construcción del conocimiento, que es algo que desde la caracterización clásica, así como desde los contraejemplos de Gettier, en realidad no parece ser puesto en el centro de la discusión porque se venía pensando en términos de individuo. ¿Sí? Básicamente, tanto desde el análisis tripartito como desde contraejemplos que suponen un tipo de justificación internista dependiente de los estados mentales de un sujeto individual, no se había puesto el foco en la construcción social del conocimiento y en la validación social del conocimiento vía la comunidad epistémica, ¿no? ¿Sí? Pues básicamente el escenario contemporáneo de la discusión epistemológica fue conmovido por el surgimiento de estos contraejemplos de Gettier y se asumieron estas vertientes y yo esto grosso modo yo creo que se pueden hacer deslindes más finos, ¿sí? Pero básicamente nos encontraríamos con estas dos estrategias básicas. Los pragmatistas son los sí. Sí, preeminentemente Richard Rorty, por ejemplo, es uno de los defensores de esta posición. Yo diría que es probablemente desde el etnocentrismo el autor, probablemente con más renombre en este tipo de estrategia. Hasta aquí, ¿hay alguna duda a propósito de los contenidos que estuvimos abordando? ¿Reflexión, crítica, comentario? Al menos, ¿les ha quedado un poco más claro el artículo? ¿Qué impresión tuvieron cuando, para más o menos situarnos en la complejidad de los textos, cuando leyeron el artículo de Comesaña? ¿Les resultó muy denso, difícil, amigable? Parece muy simple. Simple. Parecía. Entrar un poco más es como que no era. A recatarse los sí. Lo dábamos por sencillo y se tenía un poco más claro. Está bien, bueno, la idea es que básicamente también en este espacio encuentren mayor riqueza reflexiva, como para que se justifique mi presencia, porque si no bastaría con dárselas con el texto. Pero en principio dirían que pueden captar, es decir, cuando hiciste el análisis tripartito del conocimiento, les han quedado claras las tres condiciones, el tipo de desafío que presentaron estos contraejemplos que parecen satisfacer las tres condiciones que no están de más al lugar a conocimiento genuino y de qué modo se reconfigura el espacio contemporáneo de discusión. Una pregunta, nada más. Vos hablaste que cuando Sania hablaba desde la tradición filosófica, ¿qué te refieres cuando hablas? Lo que digo es que en este artículo él no está queriendo sostener ningún tipo de posición original propia. Lo que está haciendo es recoger el modo en el que desde Platón hasta el siglo pasado y la filosofía, más precisamente la epistemología como área circunscrita que reflexiona en torno al conocimiento, pensó la noción de conocimiento, ¿sí? A eso me refería, en el sentido que él mismo no pretende hacer una aporte original, sino que está exponiendo en términos para mi juicio también muy claros de qué modo la epistemología pensó en torno a esta pregunta que es el conocimiento. Que viene de la tradición. Nosotros tuvimos a Platón, Sócrates, esto es, son autores nuevos, por eso a lo mejor cuesta tanto estructurarse todo esto. Desde Platón vimos la línea de Troya Caverna. Claro, la alegoría. La alegoría. Bueno, vimos Platón, pero por lo menos un montón de autores, hay otros que no. Sí, yo igual creo que, porque a ver, en realidad este planteo, insisto, se pretende que ya estaba presente en el propio Platón, por lo menos en los textos. No se tiene que ver tanto con el hecho de que estemos abordando autores contemporáneos como por ahí el tipo de reflexión que estamos haciendo en torno a estos tópicos. No creo que pase estrictamente por el autor, sino por ahí por el tipo de reflexión que supone el análisis, la consideración epistemológica, ¿no? Para simplemente ir cerrando la cuestión, tengan presente que la idea es que puedan establecer ciertos puentes conceptuales entre este tipo de marco y lo que vayan a ver en práctica, ¿sí? Cuando se sienten, si no es que lo han hecho ya, a leer o releer de Descartes, piensen en este tipo de distinciones, ¿sí? Piensen al servicio de qué él está poniendo los varios escenarios sintácticos en realidad, porque como ustedes van a ver, hay distintos tipos de argumentos sintácticos. Pensamos todo el material de las seis meditaciones. Eso fue lo que hizo. Nosotros vamos a detenernos especialmente en la primera de las meditaciones metafísicas, que es donde él hace una apelación, como vamos a ver, a la duda, no en el sentido de la duda sintónica, sino en la duda metódica, como la etimología de métodos sugiere, es empleada como camino, como instrumento, como vía, precisamente para, exacerbada, hiperbólica, tener como correlación un conocimiento absolutamente cierto y conmovible. Por eso yo decía lo del sentido conmovible del conocimiento. Descartes, ella lo hizo de eso, pero cruzándolo con esto, yo no tenía dónde ubicar a Descartes respecto a la posición metodológica. En ese sentido, esa inquietud me parece sumamente interesante, pero bueno, la invitación es que precisamente también piensen en cuál sería el estatus del cómico cartesiano, por ejemplo. ¿De qué tipo de proposición, se trataría? ¿Y qué tipo de justificaciones tendría que tener a propósito de esta proposición? Pero la idea es que efectivamente puedan establecer, y yo se lo celebro, este tipo de relaciones conceptuales entre los textos. Fíjense, a propósito del deslinde que se traza entre la pertinencia que puede tener a nivel teórico pero no práctico, la duda, el ejemplo de las alucinaciones que le da con España, vinculen eso, por ejemplo, con el argumento del error a partir de los sentidos que desarrolla Descartes en la primera de las meditaciones. Y la idea es que para la próxima, entonces, nosotros estemos viéndolo un cierto marco muy de mínima para que puedan vérselas con el escepticismo, puedan deslindar distintos tipos de argumentos escépticos, podamos pensar juntos posibles respuestas al escéptico, desde el modo en el que también la tradición, la literatura filosófica intentó dar cuenta, y en la medida que puedan, la idea sería que vayan avanzando con el material que dejamos también de Klimovsky, los capítulos 1 y 4, que empiezan a recorrer esto. Es toda la materia en la que exacto. Es esto. 1, 4 y el 9 lo van a trabajar. 1, 4, el 8 que lo van a trabajar, que es uno de los problemas metodológicos en prácticos, pero seguramente también algo podemos ver aquí, el 9 que es el que aborda distintas nociones de reducción. 1, 4, 8 y 9. Comesaña es un texto de 2006. Fíjate que aquí creo que tiene que estar. Esto está en unos anales de educación común que publicó la Dirección General de Educación de la Provincia. Lo van a ver ustedes en prácticos. Van a ver que en realidad la primera meditación es sumamente cortita. Piénsenlo desde el escenario escéptico, esa fue la pertinencia con la que introducimos el texto, y los principios que van a ver que son bastante más largos, están pensados en forma que puedan aislar las notas o rasgos que Descartes consideró como propios del conocimiento dentro de esta empresa británica que asumió frente a la soledad de la chimenea, de construir bases sólidas para el conocimiento científico de la época que tanto los despreciaba y perfilaba. Así que bueno, en principio, como el sábado no hay clase, dado que sábado santo y hay feriado, como volvemos a ver en este espacio el miércoles próximo, y en la medida en que puedan, vayan por favor adelantando las figuras para que podamos llegar. No sé si quieren borrar la lista de asistencia, les pido por favor que rapidito que es posible. Sí, pero perdería el tiempo. Y esto, por favor, yo siempre me olvido de pedirla. La próxima clase entonces sería el miércoles.